Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Algunos registradores civiles municipales, cuando llegan los padres a inscribir a sus niños, le niegan la posibilidad de hacerlo por el hecho de ser menores de edad. Esta acción es totalmente arbitraria y irregular, ya que la ley habilita e emancipa a los padres que son menores de edad, que perfectamente pueden comparecer en su propio nombre a realizar la inscripción de sus hijos. Ha habido registradores civiles que le condicionan: no te puedo inscribir a tu hijo, debe venir el abuelo o la abuela. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.